que tiene ya al habla a un hombre de Unión de Centro Democrático, al presidente de Unión de Centro Democrático del País Vasco, Chus Viana. Jesús Viana. UCD del País Vasco quiere manifestar su más absoluta repulsa ante la violenta ocupación del Congreso de los Diputados, protagonizada por el teniente coronel de la Guardia Civil, señor Tejero, y se ratifica una vez más en la defensa de todas las instituciones democráticas y de nuestras Fuerzas Armadas, con el absoluto apoyo y respaldo a nuestro jefe del Estado, su Majestad el Rey. Quien atenta contra nuestras instituciones, atenta contra la voluntad del pueblo español y, por tanto, contra España. Este es el comunicado que nos llegaba con la voz del presidente de Unión del Centro Democrático del País Vasco, Jesús Viana. Dentro de unos instantes vamos a seguir informándoles. Dentro de unos instantes vamos a tener otra importante opinión aquí en la cadena SER. La 1:33 de la madrugada. El Milán del Bosch ha ordenado que se retiren las fuerzas a su mando que estaban estacionadas en la vía pública de la tercera región militar. Tenemos al habla a otro importante líder, otro hombre líder no solamente de las finanzas, sino también un hombre que poco a poco se iba introduciendo en la política. Hablamos de Antonio Garrigues Walker. Don Antonio Garrigues, conocido empresario español, usted es una persona que se mueve por las alturas de los despachos y suponemos que a esta hora, cuando son casi la 1:30 de la madrugada, conocerá noticias que a lo mejor los medios informativos no han difundido. ¿Qué sabe usted? La verdad es que no sé mucho más de lo que saben los medios informativos y realmente todo lo sé a través de los medios informativos. He tenido oportunidad de hablar con Alemania, he tenido oportunidad de hablar con Estados Unidos para conocer más o menos el ambiente en esos países. Pero, sinceramente, no sé nada especialmente. Estoy tan preocupado, tan insatisfecho y tan confundido como todos los demás. ¿Ha hablado usted con su Majestad el Rey? No de una manera directa, lo he hecho de una manera indirecta para ofrecerle mis servicios y mi capacidad de colaboración en todas las formas posibles, como harían, me imagino, o como habrán hecho muchos españoles. ¿Ha entrado en contacto con algún alto mando militar? No, la verdad es que no. Hasta el momento no he tenido ningún tipo de contacto. ¿Qué opinión le merece este desgraciado suceso? Pues primero, ante todo, afirmar que es un desgraciado suceso. Sinceramente creo que España merece una suerte mejor. Me preocupa sinceramente todo lo que está pasando, tanto desde el punto de vista interior como desde el punto de vista de la pobre imagen que estamos dando en el exterior. Y me gustaría pensar que ese tema se va a aclarar en un momento inmediato, porque sinceramente creo que los españoles merecemos mucho más, que hemos trabajado muy duramente en favor de una democracia y en favor de un sistema normal, y me parece intolerable, sinceramente, que tengamos que soportar este tipo de situaciones. Al principio de nuestra conversación, señor Garrigues nos decía que usted había recogido informaciones de países del extranjero. ¿Qué opinión ha recogido? Bueno, existe, por descontado, una gran confusión, tanto en Alemania como en Estados Unidos. Los noticiarios en general están continuamente informando sobre la situación, porque es una situación realmente tensa y peligrosa para la situación política mundial en su conjunto, pero hasta el momento, en fin, se limitan a recoger los hechos que tienen, que son los hechos que le facilitan los medios informativos españoles. Por último, señor Garrigues, insistiendo en nuestras preguntas anteriores, por sus contactos, ¿ha detectado usted algún movimiento militar extraño? Personalmente creo que la situación todavía no está clara, pero estoy absolutamente convencido de que en estos momentos se está imponiendo poco a poco el sentido común. No puedo confiar ciegamente en que esto sea así, pero estoy absolutamente decidido a hacer todo lo posible. Creo sinceramente que los empresarios españoles, al igual que han hecho las centrales sindicales hace algunas horas, tienen que manifestar decididamente su impresión contraria a esta situación y favorable a una normalidad. Los empresarios españoles son gente que han sufrido mucho, que siguen sufriendo mucho la situación actual, pero que estaban convencidos de que con un poco de esfuerzo, con un poco de positivismo, podríamos salir. Yo sigo manteniendo esta esperanza y pido a todos los empresarios españoles, aunque yo no tenga representatividad sobre ellos, que se mantengan con la serenidad y la energía suficientes para que España pueda volver a una situación de absoluta normalidad. Gracias, señor Garrigues. Es lo que todos deseamos. Como les anunciábamos hace unos segundos, inmediatamente después de la transmisión del mensaje de Su Majestad el Rey por radio y televisión, el teniente general Jaime Milán del Bosch, capitán general de la tercera región militar, ha ordenado la retirada de las tropas que ocupaban las calles de Valencia. Vamos a conocer ahora la reacción en la capital de las comunidades europeas. Nos informa desde allí nuestro corresponsal Ángel Marcos. Buenas noches. Buenas noches, Javier González Ferrari. Efectivamente, desde las 7 de la tarde, todas las emisoras belgas, francesas, luxemburguesas y holandesas transmitieron en sus diarios hablados los acontecimientos dramáticos que estaban ocurriendo en el Palacio del Congreso de Madrid. La reacción en toda Europa, en toda la Europa que nos llega aquí por todos los canales de que disponemos, es de reprobación a la actitud del teniente coronel Tejero y de apoyo a España. Todos los comentarios son muy favorables con respecto al comportamiento del pueblo español, que ha demostrado una madurez democrática extraordinaria. Europa condena esa actitud y Europa apoya a España. Gracias, Ángel Marcos. Numerosos capitanes generales y altos mandos de las Fuerzas Armadas han mostrado su adhesión inquebrantable a su majestad el rey tras recibir la orden a que ha aludido el jefe del Estado en su comunicación al pueblo español a través de la radio y la televisión. Estos mandos militares han reiterado asimismo a don Juan Carlos su escrupuloso acatamiento al orden constitucional vigente. La cadena SER sigue informando. La cadena SER, los servicios informativos continuarán con ustedes a lo largo de la noche. Número 2 de la cadena SER con nuestros compañeros Antonio Jiménez y José Carlos Ortega, incorporado también nuestro compañero José Luis, Pepe Cañaveras, es decir, el equipo de SER que se incrementa y en estos instantes unos momentos de expectación y de tensión. Atención, porque es solo un rumor, la antesala de la noticia, un rumor generalizado entre los numerosísimos periodistas, tanto nacionales como extranjeros, que se están dando cita aquí en la Plaza de las Cortes, y es el siguiente: parece ser que los hombres que han tomado el Palacio de las Cortes quieren entregarse o se van a entregar a la policía militar. Pero atención, repito, insisto y reitero esto, es tan solo un rumor y no hemos podido constatar de forma oficial. Ustedes se darán cuenta que las dificultades para esta comprobación son muchas. Rumor extendido y generalizado. Les decíamos en nuestra anterior conexión que 15 unidades de la división acorazada con 10 hombres cada una de estas unidades, en 10 policía militar, habían llegado a la Plaza de las Cortes. Ahora todas estas unidades han tomado posiciones, primera fila, en la mismísima puerta, y se están esperando acontecimientos. Como digo, la expectación es grande y el rumor, solo rumor, de la posible entrega a las unidades de esta policía militar. Es todo lo que podemos decir cuando faltan 2 minutos 20 segundos para las 2 de la madrugada. El frío sigue siendo intenso. Seguiremos en contacto, por supuesto, con la unidad móvil número 2 de la cadena SER, que se encuentra en las inmediaciones del Palacio del Congreso de los Diputados. Tenemos una nueva conexión con nuestra emisora en Valencia. Eduardo Alcalde, Radio Valencia. Atención, Radio Valencia, no tenemos esa conexión anunciada con Radio Valencia, pero sí tenemos reacciones, como les anunciábamos hace unos momentos. Ante la intervención de un grupo de miembros de la Seguridad del Estado contra el centro mismo de las instituciones democráticas, la Federación Socialista de Madrid, del PSOE, debe insistir ante la ciudadanía en la necesidad de consolidar la democracia, comenzando por democratizar de una vez por todas el propio aparato del Estado, a fin de que el fantasma de la amenaza antidemocrática desaparezca para siempre de España. Asimismo, la Federación Socialista Madrileña llama a todos los ciudadanos de Madrid y especialmente a los trabajadores a mantener la calma y sus actividades, ayudando así al restablecimiento total de la normalidad democrática. Ante los gravísimos acontecimientos que han tenido lugar en el Congreso de los Diputados, la Unión Sindical de Policía, reunida en comisión permanente, hace público el siguiente comunicado. Hacemos un llamamiento a todos los miembros del Cuerpo Superior de Policía y a la Guardia Civil y a la Policía Nacional que forman los cuerpos de seguridad del Estado, que como policía constitucional tienen la obligación de defender al Estado, a su majestad el rey y a los representantes libremente elegidos, por lo cual, y ante la gravedad de los hechos ocurridos, llamamos al respeto de la Constitución y recordamos que tenemos el deber moral de desobedecer toda orden encaminada a la sublevación y se impone una actitud valiente, y hacemos un llamamiento para que los cuerpos de seguridad del Estado se unan a la voluntad popular y no secunden la acción de los golpistas con el precio de su propia vida. ¡Viva España! ¡Viva el rey! ¡Viva la Constitución! Por su parte, el Comité Ejecutivo del Sindicato Unitario de Madrid, ante los graves acontecimientos ocurridos hoy, se dirige a todos los trabajadores de Madrid y a la opinión pública para condenar con toda energía el intento fascista de acabar con la libertad y democracia de nuestro país. Hacemos, dice el comunicado, un llamamiento de urgencia a todos los trabajadores para que unan su condena contra este golpe fascista y permanezcan atentos durante las próximas horas a los acontecimientos para defender la libertad activa y enérgicamente con todos los medios a nuestro alcance, exigiendo la detención y castigo inmediato de los golpistas. Tenemos ya la anunciada conexión con nuestra emisora en Valencia. Sí, queríamos informarle, estábamos intentando hablar con el gobernador civil de Valencia, porque ha reasumido la Junta de Orden Público de Valencia, la sede del gobierno civil, ha reasumido sus propias competencias que habían sido pasadas a la Capitanía General de la Tercera Región Militar tras el bando del Teniente General Milán del Boc. La situación parece normalizarse totalmente en esta ciudad y por consiguiente en el resto de la Capitanía General. También hay que anunciar que todas las tanquetas y los carros de combate que estaban en la ciudad están siendo retirados. Hasta ahora nada más. Sin duda alguna es una importante noticia la que nos llega desde Valencia, que la Junta de Orden Público de Valencia, reunida en la sede del Gobierno Civil, ha reasumido sus propias competencias que habían sido pasadas a la Capitanía General de la Tercera Región Militar tras el bando del Teniente General Milán del Bosch. La situación parece pues normalizarse totalmente en esta ciudad y por consiguiente en el resto de la Capitanía General. Son las 2:00 de la madrugada. Los servicios informativos de la cadena SER siguen minuto a minuto la noticia, siguen minuto a minuto los acontecimientos. Fernández Conde, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cuál es el contenido de ese comunicado? Bien, el comunicado es el resultado de una reunión autoconvocada del Consejo Político Nacional de UCD, de los miembros que estábamos en Madrid y, lógicamente, con importantes ausencias, pero este órgano máximo del partido, reunión autoconvocada del Consejo Político Nacional de UCD, de los miembros que estábamos en Madrid y, lógicamente, con importantes ausencias, pero este órgano máximo del partido entre congresos no ha querido esperar a ningún otro acontecimiento, se ha reunido en la noche de hoy en la sede del partido y ha elaborado un comunicado que es el siguiente. Unión de Centro Democrático manifiesta que los hechos ocurridos en la tarde de hoy en el Congreso de los Diputados constituyen un gravísimo atentado a la Constitución y las instituciones democráticas. Hace constar ante ellos su total repulsa, así como su plena adhesión al Rey, al Parlamento, al Gobierno y a las autoridades democráticas en todos los niveles y zonas geográficas. Convoca asimismo a todos los ciudadanos a la serenidad y responsabilidad en defensa de la democracia y del orden constitucional en estos momentos tan graves para todos. Unión de Centro Democrático confía en que los representantes del pueblo español, democráticamente elegidos, así como los miembros del Gobierno, gocen prontamente de su libertad para el inmediato ejercicio de las funciones que la Constitución les otorga. Asimismo, Unión de Centro Democrático transmite un mensaje de solidaridad personal para todos ellos y sus respectivas familias. Carlos Fernández Conde, ¿qué puede usted decirnos respecto al presidente del Gobierno en funciones, Adolfo Suárez? Bien, yo puedo decir que indudablemente en el clima de profunda tensión en el que se han desarrollado los hechos ha habido una actitud absolutamente clara que ha dejado constancia de toda una voluntad democrática, yo diría por parte del presidente en cuanto a su gesto y por parte de todos los miembros de la Cámara como dignos representantes democráticos del pueblo español. Carlos Fernández Conde, tenemos entendido que usted ha sido objeto de violencias en los primeros momentos de la ocupación, ¿no? ¿Podría relatarnos qué es lo que ocurrió? Efectivamente, pero yo creo que no vale la pena significar la peripecia personal, puesto que la violencia general ha sido de todos, y creo que es bueno olvidar y ponernos a trabajar por la democracia, que es en lo que estamos comprometidos todos. De acuerdo, Carlos Fernández Conde, gracias por atender la llamada de los servicios informativos de la cadena SER, y buenas noches. Muchísimas gracias a vosotros. Las 2:07 de la madrugada. Recapitulemos la situación. El mensaje de Su Majestad el Rey ha generado de manera fulminante adhesiones, muestras de satisfacción en las capitanías generales, acuartelamientos y muy amplios sectores de la población. Las centralitas de teléfono del Palacio de la Zarzuela están en estos momentos bloqueadas por la gran cantidad de llamadas que se están recibiendo. A la 1:29 de la madrugada habían comenzado a llegar a las proximidades del Palacio del Congreso de los Diputados tropas militares a bordo de varios jeeps. A la 1:40 de la madrugada, los jeeps con fuerzas del ejército han traspasado el cordón de seguridad establecido por las fuerzas de policía y han tomado posiciones ante la puerta principal del Congreso en la carrera de San Jerónimo. Los 8 jeeps han llegado hasta el palacio con miembros de la policía militar pertenecientes a la división acorazada Brunete y a la 1:45 los efectivos militares habían procedido a colocarse los cascos y estaban a la expectativa de órdenes del mando militar delante mismo del Congreso. Numerosos capitanes generales y altos mandos de las Fuerzas Armadas han mostrado su adhesión inquebrantable a Su Majestad el Rey, tras recibir la orden a que aludió el jefe del Estado en su alocución a los españoles a través de televisión. Estos mandos militares reiteraron también a don Juan Carlos su escrupuloso acatamiento al orden constitucional vigente. Queremos insistir en la noticia de que inmediatamente después de que el mensaje del Rey fuera transmitido al país, el Teniente General Milán del Bosc, que manda la tercera región militar cuya cabecera es Valencia, ha ordenado la retirada de las tropas que ocupaban la ciudad. Esta de Valencia, como les habíamos informado, era la única región militar en la que se había impuesto el toque de queda. En el resto del país reina desde hace horas la calma más absoluta. La Junta de Orden Público de Valencia, reunida en la sede del Gobierno Civil, ha reasumido sus propias competencias que habían sido pasadas a la Capitanía General de la Tercera Región Militar tras el bando del Teniente General Milans del Bosque. La situación parece normalizarse totalmente en esta ciudad y, por consiguiente, en el resto de la Capitanía General. Ya se han producido reacciones internacionales a lo sucedido esta tarde en Madrid. El secretario norteamericano de Estado, Alexander Haig, ha sido muy cauto en sus declaraciones y se ha limitado a decir sencillamente que lo ocurrido hoy en el Congreso de los Diputados en la capital de España era un asunto interno español. No ha querido hacer más comentarios. El señor Haig, que concluía una entrevista con el ministro de Asuntos Exteriores, Ponset, ha aclarado solamente que estaba siguiendo muy atentamente la situación española. Sin embargo, funcionarios del Departamento Norteamericano de Estado han declarado de manera no oficial que mantienen la esperanza de que lo ocurrido en el Congreso de los Diputados español sea un hecho aislado. Los funcionarios lamentaron lo ocurrido y manifestaron la esperanza de que la joven democracia española logre superar toda nueva prueba, como ha superado hasta ahora el difícil tránsito del régimen anterior a una democracia moderna. Por lo que se refiere a Italia, miles de personas se han manifestado esta noche ante la embajada española y para protestar por lo sucedido en Madrid y sobre todo para mostrar su apoyo y rechazar el intento de golpe de Estado sucedido esta tarde en nuestro país. En Portugal, el presidente portugués, general Rama Yoanes, ha telefonado al rey de España, al rey don Juan Carlos, para enterarse de lo sucedido y para manifestar su apoyo a su persona y al proceso político español. Brasil, Perú, Venezuela y Panamá son otros tantos países cuyos gobiernos se han mostrado alarmados por lo sucedido y que han mostrado también su apoyo a la joven democracia española. Y mientras la expectación nacional sigue concentrada en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo de Madrid, siguen recibiéndose en la redacción central de los servicios informativos de Televisión Española un sinnúmero de opiniones de todos los estamentos, de todos los individuos, de todos los grupos sociales y políticos del país. Destaquemos simplemente algunos. El Consejo General del Poder Judicial, reunido en su sede de Madrid, ha acordado manifestar su lealtad al rey y su respeto a la Constitución. Unión de Centro Democrático ha manifestado que los hechos ocurridos en la tarde de hoy en el Congreso de los Diputados constituyen un gravísimo atentado a la Constitución y a las instituciones democráticas. Unión de Centro Democrático hace constar su total repulsa, así como su plena adhesión al rey, al Parlamento, al Gobierno y a las autoridades democráticas en todos los niveles y zonas geográficas. UCD convoca asimismo a todos los ciudadanos a la serenidad, responsabilidad en defensa de la democracia y del orden constitucional en estos momentos, dice, tan graves para todos. UCD confía en que los representantes del pueblo español democráticamente elegidos, así como los miembros del Gobierno, gocen prontamente de su libertad para el inmediato ejercicio de las funciones que la Constitución les otorga. A señalar también que las comisiones ejecutivas de UGT y de Comisiones Obreras, reunidas conjuntamente con carácter de urgencia en los momentos en que el Parlamento español ha sido tomado por las armas, dice, por un pelotón golpista de la Guardia Civil, UGT y Comisiones Obreras, decíamos, llaman a los trabajadores y a todos los ciudadanos de nuestro país a la serenidad en estos momentos de confusión. Este intento sedicioso, dice el comunicado conjunto, de acuerdo con las primeras informaciones, aparece aislado y sin apoyos del resto de las Fuerzas Armadas. UGT y Comisiones Obreras quieren dirigirse desde este comunicado a todos los ciudadanos para reafirmar su total apoyo al Parlamento, al Rey, al Gobierno, a las Fuerzas Armadas y a todas las instituciones. Podríamos también señalar el comunicado del Partido Comunista de España, del PSUV, del Partido Socialista Obrero Español, de todos los grupos políticos, del Estado y de las autonomías. Esto es lo que hasta estos momentos, 2 y 12 minutos de la noche, podríamos ofrecer como resumen en un verdadero alud de opiniones que dentro de España y en el extranjero se producen alrededor de este suceso que, como decimos, sigue concentrando la atención informativa en lo que ocurra en el Palacio del Congreso de los Diputados en Madrid. Hasta una nueva información. Son las 2 de la madrugada y 10 minutos. Los hombres de la SER continúan informándoles. Y tenemos una nueva conexión telefónica. Se trata de un observador político, se trata del presidente de la agencia informativa Europa Press, José Mario Armero. Don José Mario Armero es presidente de la agencia Europa Press. El señor Armero pasa por ser uno de los hombres mejor informados de España. Señor Armero, ¿cuándo se enteró usted de la noticia? A las 6:20, me parece que fue aproximadamente, en el momento en que por la radio, que estaba yo escuchando el programa de la investidura, me di cuenta de la existencia de un hecho anormal. ¿Usted suponía que algo podría pasar? No, realmente estaba fuera de lo previsto un incidente de este tipo. O podía pasar algo de otro tipo, es decir, que las elecciones se hubieran llevado otro camino, es decir, un cambio de posiciones políticas dentro de operaciones civilizadas, pero no lo que ha ocurrido. ¿Para usted ha sido una completa sorpresa? Sí, ha sido una completa sorpresa. ¿Tiene usted algunos datos o opiniones de agencias extranjeras? No, estoy en contacto efectivamente con el extranjero, donde se han recibido informaciones pues que son muy negativas. La palabra de golpe de Estado es la palabra más extendida. Tenemos que hacer un esfuerzo para hablar de la verdad de lo que ha ocurrido, que no ha sido un golpe de Estado. Pero la eterna historia de España, los golpes de Estado, siempre unidos a nuestro nombre, han hecho extender hoy por el mundo que en España ha habido un golpe de Estado. Es una lástima. ¿Tiene usted, señor Armero, alguna noticia de movimientos de tropas extraños? No. Yo creo que en este momento está ya todo localizado. Para mí la situación es clara. Unos irresponsables han puesto en juego nuestra convivencia pacífica. Es algo que creo intolerable. Los españoles en este momento estamos con el rey y con el ejército en defensa de la Constitución. El país entero ha reaccionado, casi en su totalidad, en defensa del orden constitucional. El problema, insisto, está muy localizado y creo que a lo largo de unas horas estará prácticamente resuelto. ¿Ha hablado usted con su majestad el rey? No, he estado en contacto con el Palacio de la Zarzuela, pero no he hablado con su majestad el rey. Por último, señor Armero, le vamos a pedir una interpretación de los hechos como periodista experimentado. ¿Este intento, este golpe militar contra el Parlamento, en este caso dado por un destacamento de la Guardia Civil, puede explicar el por qué se ha ido el presidente Suárez? No, creo que no guarda ninguna relación. Sin embargo, pienso que ha sido abortado la parte de un movimiento más amplio, una operación que a lo mejor dentro de unos meses iba a ser de mucha mayor importancia. Es cierto que cuando ocurrieron los sucesos de Sanjurjo en el año 32, cuatro años después, en el 36, ocurrieron sucesos mucho más importantes. Creo que aquí se ha abortado una operación pequeña y que será definitivamente terminado cualquier movimiento militar si se procede a las depuraciones necesarias. Pero de esto y de la salida del presidente Suárez creo que no guarda relación. Tenemos al habla la unidad móvil número 2 de la cadena SER, que se encuentra en las inmediaciones del Congreso de los Diputados. Adelante. Sí, buenas noches de nuevo, buenos días ya, compañeros. 2:12:30, el equipo informativo de la SER trabajando denodadamente, y nuestro compañero Pepe Cañaveras, que, como decíamos antes, se ha incorporado hace unos instantes a este equipo informativo, coloca al teléfono en directo para los oyentes de la cadena SER al general Prieto. En una de nuestras conexiones anteriores comentábamos que el general Prieto había mantenido dos o tres conversaciones con el teniente coronel Tejero en el interior del hemiciclo. Fernando Óniga, Javier González Ferrari, aquí está el general Prieto, y vosotros mismos desde el estudio central podréis formularle las preguntas que consideréis necesarias. Adelante. General Prieto, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es la situación en estos momentos? Bueno, me supongo que es la que les habrá referido perfectamente José María García, que como yo la he estado observando. ¿Usted ha estado dentro del hemiciclo? Sí. ¿Usted ha hablado con el teniente coronel Tejero? Varias veces. ¿Se ha llegado a algún tipo de acuerdo? Bueno, yo no he intentado ningún tipo de acuerdo porque no era quien para ello. Únicamente al ver la situación que había, he intentado enterarme en directo. He conseguido entrar, hablar con el teniente coronel, mantener una conversación para probar, para comprobar el estado o no de nerviosismo que podían existir. Les he recomendado gran serenidad. No he podido, como es lógico, hacer ningún juicio de valor de lo que estaban realizando, porque no era ni el momento oportuno ni la ocasión era la propicia, y esta ha sido toda mi actuación. A su juicio, ¿qué es lo que pretenden los que están dentro del Congreso? Bueno, pues la realidad es que eso no ha habido lugar a preguntarlo ni a que me lo hayan contestado. ¿Y su impresión personal cuál es? Bueno, la impresión personal es que allí dentro de el indudable ambiente tensísimo que hay, como ustedes comprenderán, pues veo una gran tranquilidad, tanto por parte de los diputados que he podido presenciar en el hemiciclo, como los que están en otra habitación independiente, como los de la Guardia Civil, que están dentro. Sí, perdón, Fernando Amiga, porque nos hacíamos eco hace unos instantes de un rumor que me imagino que también habrá llegado al general Prieto. Ante la toma de posición de la policía militar de la división acorazada, en las puertas del propio palacio, el rumor ha saltado con mucha fuerza. La posible entrega de posición del teniente coronel Tejero y de los hombres que allí se encuentran. ¿Qué sabe de esto, general Prieto? Pues lo mismo que tú, José María. O sea, yo he estado viendo cómo ha llegado la policía militar y los rumores, sí, los rumores indudablemente los ha habido de que había dicho que se entregaba a la policía militar. No sé qué fundamento tendrá esta afirmación. General Prieto. Sí, hemos tenido que quitar los auriculares del general Prieto porque se producía un pequeño acoplamiento. Creo que ya está subsanado. ¿Algo más, Fernando Javier González Ferrari, sobre para el general Prieto que espera? Sí, yo quería una pregunta más. General Prieto, la última noticia que teníamos es que tanto Felipe González, secretario general del Partido Socialista Obrero Español, Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista, Agustín Rodríguez Sahagún y el teniente general Gutiérrez Mellado, vicepresidente primero en funciones del gobierno, habían sido sacados del hemiciclo. ¿Sabe usted dónde se encuentran? Sí, bueno, y además, y Santiago Carrillo también. Sí, Santiago Carrillo también, sí. Los he visto, sí, en una habitación aislada. Sí. Intenté hablar especialmente con el teniente general Gutiérrez Mellado. Sí. Nunca puedo olvidar que aunque mi situación ahora sea la de general en situación especial, soy, me considero militar, y entonces intenté hablar con él, pero no me fue permitido. ¿Están pues custodiados por fuerzas de la Guardia Civil que han ocupado el Congreso? Pues sí, hay un centinela, había. Cuando yo estuve, había un centinela en la puerta. ¿El resto del gobierno, el presidente Suárez y el candidato a la presidencia, Leopoldo Calvo Sotelo, se encuentran en el hemiciclo? Yo no los he visto. Yo he visto el hemiciclo, pero en detalle no lo he visto. Hay una pregunta, mi general, que se está haciendo en este momento todo el país, y es saber si estamos ante un hecho aislado o, por el contrario, estamos ante la punta de un iceberg. Bueno, esa pregunta también me la hago yo. Y no aventura ninguna respuesta, porque no es que la pueda dar, porque estoy tan sorprendido como el resto del país. ¿Y qué va a pasar ahora, general? Pues tampoco entra en mis condiciones de futurólogo el saber lo que pueda pasar. Si nos referimos y se puede prever a que la situación termine dentro de pocos minutos o quizás se prolongue, ¿qué opina usted? Bueno, que ha estado dentro del hemiciclo. Lo que desearía, y otra cosa es lo que opino. Pues ¿qué es lo que desearía? Porque, hombre, pues yo afortunadamente, porque ahí coincide un poco lo que desearía con lo que opino, y es que yo creo, me da la impresión de que si como se dice, y con este condicionante, oído la locución del rey a través de la televisión y oído el teletipo que parece ser que han distribuido sobre la decisión del capitán general de Valencia, pues lógicamente yo le veo a esto un desenlace de aquí del Congreso, pues francamente rápido. ¿Cuál será la decisión que para terminar tome el teniente coronel Tejero? Ah, esa ya es una incógnita a la cual yo creo que ni yo ni nadie le puede contestar. General Prieto, gracias por acercarse hasta los micrófonos de la cadena SER. Sí, perdón, compañeros. Sí, perdón, porque precisamente la molestia del general Prieto venía en relación directa con una información que ha facilitado la agencia EFE. Pepe Cañaveras. Sí, efectivamente. Cuando el general Prieto se acercaba a los micrófonos de la cadena SER, nos pedía en principio la necesidad que tenía imperiosa de desmentir una noticia que había publicado la agencia EFE, y estaba realmente enojado. A raíz de ese enfado del general Prieto fue cuando logramos acercar a los micrófonos de la cadena SER. Ese momento, general, de desmentir la información que EFE publicaba hace algunas horas en torno a una frase que al parecer usted nunca pronunció. Que yo no la he pronunciado, y que aquí alguien en el Palace ha tenido la atención cuando iba yo precisamente a hablar con vosotros, porque no, mi situación me permite hablar, lo que no le ocurre al resto de los militares, por eso tengo una situación especial. Entonces podía hacerlo y no tenía inconveniente en hablar con vosotros, pero claro, la agencia EFE me ha dado aquí una noticia que dice el general Prieto, que se ha entrevistado esta noche en el recinto del Palacio del Congreso con el teniente coronel Tejero, ha expresado a EFE a la salida que Tejero podría acatar una orden del rey como máxima autoridad del ejército, aunque claro, esto es solo una suposición. Yo no he dicho ni remotamente que Tejero estuviese acatando una orden del rey. Esto es una cosa verdaderamente inconcebible, y el periodista que haya dado esta noticia me merece un concepto bastante deplorable. ¿Quién se lo había pedido o por qué el silencio de hace una hora y media? Bueno, es que en ese momento es cuando me han dicho, le atribuyen que usted ha dicho esto que acabo de leer de la agencia EFE. Y entonces, pues con todo mi serenidad, de la cual presumo, llegó un momento que tengo unas reacciones bastante violentas. Y si llego a pillar al periodista, el periodista se acuerda de mí. General Prieto, gracias y gracias compañeros que se encuentran en las inmediaciones del Congreso de los Diputados, donde están desarrollando los hechos. En este momento, la cadena SER tiene al otro lado del hilo telefónico al lendakari del Gobierno Vasco, al presidente del Gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca, don Carlos Garaikoetxea. Señor Garaikoetxea, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es su impresión, su opinión, después de los hechos que han acontecido, que siguen aconteciendo en el Palacio del Congreso de los Diputados? Pues mire, mi impresión es una impresión fuerte, si cabe emplear este epíteto hablando de impresiones. Creo que han sido sucesos muy graves. Creo que es una evidencia de que nuestra joven democracia padece asechanzas que no debemos perder de vista y que nos deben inducir a todos a poner los pies en el suelo muy firmemente a la hora de hacer política. Pero, en fin, tengo la confianza, después de los contactos que he tenido oportunidad de mantener con la propia Casa Real, con las representaciones del Gobierno Central y con el señor capitán general de la Sexta Región Militar, de que la situación se puede reconducir a una normalidad que todos deseamos cuanto antes. ¿Ha hablado usted, señor Garaikoetxea, con su majestad el rey? Pues mire usted, yo he tenido un contacto semidirecto, porque él estaba simultáneamente en otras comunicaciones, pero he tenido dos contactos con la Casa Real y puedo decirle que sí, que ha habido una comunicación. Lendakari, ¿tranquilidad en estos momentos en Euskadi? Sí, sí, aquí la tranquilidad es absoluta. En ningún momento se ha percibido el menor signo externo de los graves sucesos que se estaban produciendo en Madrid. Y como le decía antes, pues a pesar de que yo estaba aquejado de una gripe bastante cruel, pues he tenido oportunidad de mantener contactos con las más altas instancias civiles y militares, y eso me ha permitido pues mantener un poco el pulso de la situación y mantener también la impresión en todo momento de que afortunadamente no era un fenómeno generalizable, sino una cuestión muy constreñida a un sector determinado. Lendakari, ¿se ha reunido el Gobierno Vasco? Sí, nosotros hemos mantenido una reunión de urgencia. Por esta razón de salud a la que he aludido antes, teníamos pospuesta nuestra reunión habitual de hoy al día de mañana. Y en consideración al mensaje que se me había manifestado por parte de su majestad que iba a hacer público esta noche, yo he pospuesto nuestro propio comunicado hasta el momento en que se produjera dicho mensaje. Como ustedes saben, esto ha tenido lugar hace no demasiado tiempo, y acto seguido nosotros hemos hecho pública una nota oficial en la que apelamos a la serenidad de los ciudadanos, como es natural, en la confianza de que los graves sucesos acaecidos en el Congreso de los Diputados serán superados a la mayor brevedad posible, y hacemos profesión de fe hoy más que nunca en la democracia y en nuestro respeto al ordenamiento jurídico vigente. Hacemos un llamamiento al pueblo vasco para que contribuya de la forma más eficaz al sostenimiento de estos valores fundamentales de nuestra vida política, precisamente manteniendo la plena normalidad en la vida ciudadana y una regularidad total en el desenvolvimiento de la actividad del país. Don Carlos Garaikoetxea, presidente del Gobierno Vasco. Lendakari, gracias por atender la llamada de la cadena SER. Muchas gracias a ustedes. Continúan los contactos telefónicos en esta larga noche, cuando son las 2 y 25 minutos de la madrugada, y les está informando los servicios informativos de la cadena SER desde el momento en que se produjeron los acontecimientos. Y tenemos al teléfono a don Antonio Garrigues y Díaz Cañabate, presidente de la SER. Don Antonio Garrigues, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es su opinión sobre los hechos que se han producido? Pues en mi propio nombre, en nombre del Consejo de Administración de la SER, de su personal directivo y de toda la empresa, así como de la cadena SER, quiero hacer constar nuestra más absoluta adhesión a las palabras y al llamamiento de su majestad el rey en favor de la legalidad constituida y de la convivencia democrática de todos los españoles, a cuyo servicio ha dedicado a ser en estas horas su mayor esfuerzo y su mayor entusiasmo. Eso es lo que quiero hacer constar en estos momentos tan críticos de la historia de España. Gracias, don Antonio Garrigues, y buenas noches. Buenas noches. Son casi ya las 2 y 27 minutos de la madrugada, y seguimos los servicios informativos de la cadena SER al tanto, minuto a minuto, de los acontecimientos que se vayan produciendo. Buenas noches, compañeros de los estudios centrales de la cadena SER, 2:38 de la madrugada. El testimonio venía cerca de la puerta del Hotel Palace, porque allí nuestros compañeros habían recogido las palabras de dos senadores que, a instancias del general Aramburu Topete, se van a acercar a los diputados del Palacio de las Cortes para enviarles un mensaje de serenidad y tranquilidad. Las preguntas eran claras y contundentes y la contestación de los senadores recogida por nuestros compañeros se expresaba en estos términos. ¿A quién has excluido? Al general. Sí, parece que, bueno, creo que si nos ven a nosotros, pues van a tranquilizarlo. ¿Pretenden entrar? Sí, para tranquilizar de alguna forma a nuestros compañeros y para que vean que no está tan el asunto tan negro como quizás dentro de ellos ven. Bueno, llevo observándoos algún tiempo y veo que lleváis casi una hora de gestiones. ¿Cómo has podido coronar con éxito el por lo menos poder entrar? A mí me preocupa mucho el tema, ¿no? Yo estoy hablando con Pietro. Para mí me resulta peligroso, se lo preguntaba, ¿cómo un periodista puede entrar a las 9 de la noche y yo, senador parlamentario, no podía entrar? Bueno, esta pregunta la deja a nadie, y si eso lo preguntara a otro, que no lo sabía. La verdad es que se entiende que si un parlamentario quiere entrar en un congreso parlamentario, pues la obligación antes que cualquiera, ¿no? Un parlamentario en un congreso normal, en una situación normal. Ahora es evidente que el congreso no está en una situación normal. Bueno, yo a mí me preocupa mucho el tema, porque la verdad es que la policía nacional no me he puesto muchas pegas. Y a mí me preocupa mucho. ¿Quién era las pegas? Porque ibas ahora luchando para que... La pena ha sido la Guardia Civil, directamente la Guardia Civil, La verdad es que sí, la Guardia Civil, la policía nacional se ha portado mal, evidentemente. La Guardia Civil, creo que bueno, sí, ¿no? A mi entender, yo entiendo mucho de esto, pero yo creo que la Guardia Civil no tenía por qué estar en esta situación, ¿no? Que si la Policía Nacional la que debería, de cierto modo, guardar el orden. Yo creo además que los representantes del pueblo, en un momento así, es que nos tenemos que jugar un poco la piel, o sea, ser representante del pueblo para venir a Madrid. No, yo creo que nosotros tenemos ahí unos compañeros que son parlamentarios como nosotros. De alguna forma tenemos que darles moral. Sabemos que deben estar sufriendo mucho. Nosotros estamos aquí por eso, somos representantes del pueblo exactamente igual que ellos. Y como les he dicho antes, yo creo que nosotros en este momento somos los que tenemos que dar la cara y tenemos que andar. Y hay consentimiento ya por parte de El sonido desde la unidad móvil número 2 de la cadena SER llega con bastante dificultad hasta los estudios centrales de la cadena SER. Vamos a seguir porque siguen llegando los comunicados hasta nuestros estudios centrales. Ante la sediciosa ocupación del Congreso de los Diputados, la Unión Democrática de Cataluña apela a la madurez política y serenidad de sus afiliados y del pueblo en general, en la seguridad de que esta anómala situación será resuelta con el rigor que se merece y que el respeto a nuestras instituciones democráticas exige. La Unión Democrática de Cataluña somete a la común consideración la necesidad de colaboración unánime de todos encaminada al asentamiento definitivo de nuestra incipiente democracia con la mejor defensa frente a estas amenazas y reitera que la condena de estas actuaciones pasa por el mantenimiento de una absoluta normalidad en nuestra actividad cotidiana, evitando la desestabilización que pretenden este tipo de conductas. Ante el golpe de Estado perpetrado por efectivos militares con la materialidad del secuestro del Parlamento, este comité se dirige a todos los trabajadores del pueblo de Madrid, condenando tajantemente la acción y llamando a todos a defender activamente la democracia, oponiéndose a cualquier intento no solo de cortarla de raíz, sino de restringirla gravemente para el desarrollo democrático de nuestro pueblo. Ferrari, 2:55 en directo desde nuestra unidad móvil número 2. En la última conexión les informábamos que dos senadores, don Manuel Ferrer, senador centrista por Mérida, y don Emilio Fernández Cruz, senador del Partido Socialista Obrero Español por Córdoba, después de arduas negociaciones que se prolongaron por espacio de 2 horas, habían conseguido autorización del general Aramburu Topete para intentar entrar en el hemiciclo y consolar o por lo menos tranquilizar a sus compañeros. Después de intentarlo, no ha podido ser, y aquí, en el coche de la unidad móvil número 2, en diálogo directo con Antonio Jiménez, se encuentran los dos senadores. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué no han podido ustedes entrar hasta el hemiciclo? Hemos estado hasta dentro del patio anterior a la entrada al hemiciclo. El comandante que nos acompañaba nos ha puesto al habla con el no teníamos sitio dentro, que no teníamos por qué entrar. Yo entonces, con mi compañero Emilio Fernández Cruz, pues hemos insistido. Yo incluso he dicho que un diputado de mi provincia tenía la mujer mala y que había hablado con él, con ella, para que le tranquilizara. Y entonces, cuando ha visto que insistíamos, el hombre, que aparentemente está tranquilo, pero creo yo que por dentro no lo está nada, está como blanco de cara, entonces ha dicho que acompañaran a estos señores, que se tenían que marchar, y nos ha rogado que nos marcháramos, pero de una forma muy enérgica. Señor Fernández, ¿el tono de sus palabras denotaba nerviosismo por parte del coronel Tejero? Bueno, mi opinión personal de esta situación es que alguien me preguntaba por ahí que si se veía bebida o algo de bebida en los números de la Guardia Civil que estaban dentro. La verdad es que no, pero que este hombre tenía una cara que no era normal. Su actitud como persona, yo creo que no es normal, porque vamos, cualquier persona que se sienta un poco como persona, como ser humano, cuando se le hace una petición de este tipo, no se puede argumentar que no existe sitio en el hemiciclo, cuando todos sabemos que en el hemiciclo existe el sitio de los diputados. Yo he sido diputado de la legislatura anterior, y existe unos asientos para que no están cubiertos, que posiblemente y no estén completos, y podríamos estar. Lo que pasa es que el teniente coronel Tejero, yo, para mí, mi opinión, está un poco descentrado, está un poco que no es la misma persona, que no es una persona normal y que no actúa como una persona normal y corriente. ¿Ha sido con ustedes violento, enérgico, duro, inflexible, por supuesto, pero ha estado violento con ustedes? No, yo diría que más bien rozando la descortesía. Bien, se está produciendo un movimiento de la policía militar de la división acorazada en la entrada. Hay incluso algunos compañeros que dicen que están entrando por uno de los laterales. ¿Ustedes han visto ya policía militar dentro? Bueno, en el patio concretamente no existía policía militar. Lo que sí es verdad que algo habrá, porque si no, no es normal que el teniente coronel Tejero esté en el patio de las Cortes y no dentro del hemiciclo. Yo creo que algo se piensan ellos, porque estaban desde luego en el patio y hay un número bastante amplio de policía militar que yo creo que estaban tratando de entrar. Yo no consigo esta situación. Sí, señor Ferrer, usted ha podido ver el interior del patio de las Cortes. ¿Cuántos números de la Guardia Civil han podido ustedes comprobar que había, se encontraban en esos momentos ahí, al lado de Tejero? Yo creo que había, pues no más de 8 o 10, y además me ha llamado poderosamente la atención porque había una situación de una cierta distensión, de una cierta tranquilidad, por lo menos aparente. Alguno iba y venía, pero no se veía una cosa, o sea, mucho fuera de lo normal de un día corriente. No sé si ha sido anterior al intento de la penetración de ustedes, de la pareja de senadores del Partido Socialista Obrero Español y de Unión de Centro Democrática, o ha sido posterior el rumor que ha llegado hasta todos los profesionales de la información que aquí están cubriendo esta noticia, de la posible entrega del teniente coronel a la policía militar. ¿Ustedes le han visto en esta situación? ¿Saben algo del tema? Bueno, mi opinión personal es que el teniente coronel Tejero no se va a entregar a la policía militar, que está muy tranquilo. Y como bien decía el compañero, yo me preocupo mucho este tema, porque la verdad es que yo no concibo cómo 10 personas en un patio pueden controlar a toda la Guardia Civil que está aquí fuera y a toda la Policía Nacional. Y desde luego mi sorpresa mayor fue cuando llegué aquí a la carrera de San Jerónimo y la Policía Nacional no me pone impedimento y paso, pero sin embargo la Guardia Civil parece que es la dueña de la situación y además no se atreve, porque vamos, con 10 personas, con 10 números de la Guardia Civil en el patio de las Cortes, vamos, el resto de los que están fuera creo que es número suficiente como para que el teniente coronel Tejero se dejara ya o se entregara, o bueno, yo no sé si a entregarse, pero por lo menos que depusiera de esa actitud, porque creo que no tiene número suficiente como para que mantenga esa actitud. Pero es que creo que las fuerzas del orden, la Policía Nacional y los mandos que están aquí intentando controlar la situación externa quieren evitar a toda costa la masacre. Evidentemente en el patio, como usted significa, con el teniente coronel Tejero puede haber 9 o 10 números, pero es que 290 quedan dentro con el resto de sus compañeros senadores y diputados. Mi opinión, yo sigo manteniendo mi opinión. Mi opinión personal es que ni el teniente coronel Tejero, ni ningún guardia civil, ni ningún militar de este país es capaz o tiene el suficiente respaldo como para mantener esta postura. Yo creo que esto, bueno, se va a acabar pronto. Pienso, es una opinión muy personal, que esto, bueno, es una película muy bien montada y que puede dar su resultado, pero que en definitiva yo no creo que esto llegue a males mayores. Pero esta opinión no guarda relación con una de sus afirmaciones anteriores. Dice que esto puede acabar pronto y hace unos instantes me decía que el coronel, el teniente coronel, parecía tranquilo y dominar la situación dentro. Imposible. No, no. Yo lo que digo es que el teniente coronel Tejero está en una situación que no es normal en una persona. Que es distinto a que se pueda mantener la situación. Posiblemente por esa manera de ser, por esa manera de estar del teniente coronel Tejero, yo pienso que no va a mantenerse. Yo pienso, mi opinión personal es que no se puede, que esto es una película montada, que me parece muy bonito, pero que tendrá que acabarse, vamos. Señor Ferrer, ustedes han estado hablando con el director general de la Guardia Civil, Aramburu Topete, y con los altos mandos de las fuerzas de seguridad del Estado, que aquí en las inmediaciones del Palacio de la Carrera de San Jerónimo, en el Hotel Palace concretamente, se encuentran reunidos de forma permanente. ¿Les han contado cómo se ha llegado hasta esta situación? ¿Les han contado cómo el coronel Tejero llegó hasta aquí, hasta el Palacio de las Cortes, y entró a saco? No, exactamente cómo ha ido en toda la escalada para la entrada no nos lo han contado. Ahora yo sí que lo que siento enormemente es no haber podido entrar, a pesar que tanto mi compañero como yo éramos conscientes de que entrábamos y no salíamos, pero sí que de alguna forma hubiera sido un acto muy bonito sobre todo para nuestros compañeros, porque ellos al saber que entrábamos sabían que fuera no había ninguna cosa grave. Muchas gracias, son las 3:02. Agradecemos la gentileza que han tenido para con los oyentes de la cadena SER, don Manuel Ferrer, senador centrista por Lérida, y don Emilio Fernández Cruz, senador por el Partido Socialista Obrero Español del Córdoba, de acercarse hasta esta unidad móvil número 2 después de su baldío intento de entrar en contacto directo con sus compañeros senadores y diputados que siguen retenidos en el interior del hemiciclo. La situación, por supuesto, tensa, expectante y... ¿sí? Yo lo que quiero decir a la cadena SER que hay que hacer todo lo posible, porque esta noche entrar en el hemiciclo, bueno, si el teniente coronel Tejero es capaz de pegarme un tiro, bueno, que me lo pegue. Pero vamos, que tendrá que decir hasta dónde es capaz de llegar el teniente coronel Tejero para no dejar pasar un parlamentario al parlamento. No, si hay una posibilidad, yo también digo como mi compañero que quiero entrar a tranquilizar a mis compañeros y decirles que fuera de donde están ellos el país está tranquilo, que la democracia, hagan lo que hagan, continuará, que esto es lo importante. La cadena SER sigue puntualmente cuando son las 3:03 el rumbo de los acontecimientos. En estos momentos, aquí en el Ministerio del Interior se encuentra reunido el gobierno en funciones que ha citado a los representantes de los partidos políticos. Es una reunión que se va a mantener en cuanto aparezcan aquí en el Ministerio del Interior todos los representantes de los partidos políticos legalmente constituidos. Esta es la noticia en primicia que podemos dar a nuestros oyentes desde el Ministerio del Interior. Gracias y hasta una nueva conexión. Don Antonio Ojeda, buenas noches. ¿Tienen ustedes algún comunicado elaborado de la Junta de Andalucía? Bueno, el comunicado propiamente no, pero sí quiero aprovechar, puesto que mañana por la mañana voy a convocar con carácter urgente el Consejo Permanente, y aunque he de prever que algunos de los titulares no puedan asistir por estar retenidos en el Congreso, pero sí manifestar que como consejero de Interior de la Junta y presidente en funciones he estado en contacto a lo largo de la noche con la Casa Real, con la Zarzuela, así como con el Gobierno Civil de Sevilla y el gobierno militar. La tranquilidad es total y absoluta, y yo pediría a todos los andaluces que conserven la calma, conserven la tranquilidad ante la acción sediciosa cometida por el teniente coronel Tejero y un grupo de guardias civiles. Como he dicho antes, pienso convocar mañana con carácter urgente el Consejo Permanente y en ese momento se hará un comunicado de carácter institucional. Ahora mismo puedo reflejar únicamente mi opinión y la del consejero de Cultura, que a lo largo de toda la noche vamos a estar aquí en la sede de la Junta para estar en contacto permanente con las autoridades civiles y militares e insistir una vez más y pedir a todos los andaluces, a los andaluces de las 8 provincias, que conserven la calma y la tranquilidad, pero que al mismo tiempo mantengan una actitud vigilante para la defensa de las instituciones democráticas. ¿Cuál es la opinión de la Junta de Andalucía sobre este hecho? Bueno, yo creo que la opinión es la opinión unánime que se han manifestado a lo largo de la tarde y de la noche por diversas autoridades e instituciones civiles, y la opinión unánime compartida por todos los medios de difusión. Es un atentado intolerable contra las instituciones democráticas que únicamente merece nuestra repulsa y nuestra condena más absoluta. Será necesario tomar medidas drásticas, tomar medidas necesarias para que hechos de este tipo no puedan repetirse contra los que representan la soberanía del pueblo español. Don Antonio Ojeda, consejero del Interior de la Junta de Andalucía y en este momento presidente en funciones. Gracias y buenas noches. Gracias por atender la llamada de la cadena SER. Muchas gracias. Y tenemos otra conexión pendiente. Tenemos al otro lado del teléfono al secretario general de Comisiones Obreras y hasta hace muy pocos días diputado comunista. Marcelino Camacho, secretario general de Comisiones Obreras. Poco antes de comenzar esta conversación, el señor Camacho hablaba con el subsecretario del Ministerio del Interior, señor Sánchez Arguindey. ¿Qué han hablado ustedes en esta conversación telefónica? Pues bien, hemos estado hablando de lo que yo creo que preocupa en estos momentos a todos los españoles, de la intentona golpista, mejor dicho, del golpe del teniente coronel Tejero y del de Valencia y de la actitud del rey y de las fuerzas políticas y obreras. Hemos hablado también, naturalmente, de la firme decisión de los trabajadores de asegurar el apoyo total a las instituciones, empezando por la corona, el Parlamento, a la Constitución y a los derechos democráticos, a estar resueltamente al lado de estas instituciones y a mostrar mañana pacíficamente dentro de las empresas, en asambleas, durante estas dos horas, precisamente esta firme decisión de estar al lado de la democracia, de la legalidad, de las instituciones. Señor Camacho, ¿qué le ha dicho a usted el subsecretario del Ministerio del Interior? Bien, él más o menos nos planteaba que tenía alguna preocupación en que estas dos horas de huelga pudieran crear algún problema. Yo le he asegurado que en absoluto habría nada de esto, que las instituciones se defienden de alguna manera explicando a los que son sus mejores defensores qué es lo que está en peligro y que nosotros, lógicamente, mañana durante estas dos horas íbamos a informar a los trabajadores de cuál era el peligro, de quién ponían en peligro y cómo había que defender esta legalidad, esta Constitución, esta corona y estas conquistas que todos hemos tenido en este país. ¿Ha pasado miedo usted esta tensa noche? Pues está claro de que todos comprendemos que quienes lo hacen y de la forma que lo hacen, pues no es para estar tranquilos, pero hay que decir que nosotros tenemos un sentido de responsabilidad. Yo, que soy ya de los que ha vivido más de una, indudablemente aceptamos siempre cualquier riesgo, pues con un mínimo de serenidad y con, diríamos, la decisión de llegar hasta donde haga falta en defensa, como digo, de esto que ha sido de alguna manera el objetivo de toda nuestra vida. Señor Camacho, y la paz. Señor Camacho, para terminar, ¿qué enseñanza deben obtener los trabajadores y los españoles en general de este intento golpista? Bien, yo creo que la enseñanza que hay que sacar de aquí es que en este país, en la forma que estamos haciendo la transición que, aunque estos días nos dijeran en el Parlamento que había acabado, como podemos observar por los acontecimientos, está todavía inacabada, que es necesario el esfuerzo unido de todos para solucionar los graves problemas que tenemos, para democratizar también, naturalmente, las instituciones que han de servir a esta Constitución, que a su vez es democrática, y para hacer frente al paro y a la crisis. Es decir, creo que hay que hacer un amplio frente de todas las fuerzas partidarias del progreso de nuestro país, de España, y de hallar las soluciones pacíficamente, dialogando en el cuadro del Parlamento, en el cuadro del Gobierno, en el cuadro de la Corona, en el cuadro de los partidos, en el cuadro de los sindicatos. Seguimos informando desde la cadena SER. Eduardo Prada Manso, presidente de Acción Republicana, en nombre de su partido, ha manifestado lo siguiente. Respaldo la actitud del rey Juan Carlos en defensa de la Constitución y de la democracia, y aun manteniendo nuestros ideales, nos ponemos a su disposición en momentos en los que solo se debe pensar en la libertad del pueblo español, que él está defendiendo con toda gallardía. Tenemos de nuevo conexión con la unidad móvil número 2 de la cadena SER, que se encuentra en las inmediaciones del Congreso de los Diputados, en donde todavía a estas horas, cuando son las 3:35, el teniente coronel Tejero y 300 guardias civiles mantienen retenido al gobierno en pleno y a los diputados del Congreso. Atención, compañeros, unidad móvil. Compañeros, desde la unidad móvil de la cadena SER, ¿llega perfectamente nuestra señal? Sí, perfectamente, Antonio Jiménez. De acuerdo, 3:35 minutos de la madrugada, efectivamente, aquí seguimos cerca del Palacio de las Cortes, en la misma carrera de San Jerónimo. El frío ya está haciendo estragos y no hay ninguna novedad respecto a la información anterior. Tan solo señalar que son numerosos los compañeros periodistas que se están dando cita en este Hotel Palace, justo enfrente del Palacio de las Cortes. Son numerosos los periodistas extranjeros que están llegando ya hasta aquí. El hotel ya se está convirtiendo en un verdadero centro de prensa y que continúa la reunión al más alto nivel entre los altos mandos de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Ahí siguen el director general de la Guardia Civil, teniente general Aramburu Topete. Ahí sigue el gobernador civil de Madrid, Mariano Nicolás. Y ahí está el teniente general Sáenz de Santa María. De vez en cuando el gobernador civil de Madrid, en unos casos, otra vez el Sáenz de Santa María, el general Santa María, abandonan la reunión del Palace y se dirigen hasta las inmediaciones del Palacio de las Cortes, justo hasta la entrada, dialogan por allí y vuelven. Pero que no hay ninguna novedad ni ningún intento, al parecer, de hablar de nuevo con el teniente coronel Tejero desde nuestra anterior conexión, como antes apuntaban los senadores Ferrer y Fernández ante los micrófonos de la cadena SER. Parece ser que José María García tiene alguna otra noticia. No, simplemente puntualizar que quizá por esos estragos que está haciendo el frío, la temperatura es bajísima. En la calle a duras penas y a pesar de la ropa de abrigo se puede soportar, quizá la comodidad del interior del hall del hotel donde no se puede dar ni un paso haga más llevadero esta espera que continúan todas las predicciones, puede ser ciertamente larga. Algo que añadir, y es que desde nuestra anterior conexión, donde entrábamos en contacto con los dos senadores, el centrista de Lérida y el representante del Partido Socialista Obrero Español en Córdoba, nadie ha vuelto a mantener ningún diálogo con el interior con el teniente coronel Tejero. Y otra cosa, la cadena SER renuncia voluntariamente a hacerse eco de ninguno de los múltiples rumores que en este momento se están disparando. No queremos entrar en esta espiral auténticamente enloquecedora de rumores que se están dando aquí en sitio. Lo que sí es cierto es que la policía militar sigue cumpliendo la función que inicialmente le ha sido encomendada a la puerta del palacio y que, insisto, todo lo demás, todos los demás rumores sobre la presencia de la policía militar o la posible y futura actuación de esta policía militar está realmente sin contrastar. Frío intenso, espera que ese tema sea larga, 3:38 y volveremos desde la unidad móvil número 2 con Juan Carlos Ortega, Antonio Jiménez y ya la incorporación de Mario de la Torre. Seguimos en la cadena SER puntualmente en los acontecimientos cuando son efectivamente ya las 4:20 de la madrugada. Y José Carlos Ortega con noticia que acaba de producirse. Atención, Antonio Jiménez, adelante. Sí, así es, porque acaba de bajar hasta nuestra unidad móvil desde el mismo Palacio de las Cortes donde ha estado dentro César Menéndez Roces, un compañero nuestro que ha estado incomprensiblemente, no lo sabemos muy bien, hasta las 4 prácticamente dentro del hemiciclo. Vamos a ver, ¿cómo se han desarrollado estas horas interminables, esta noche tan larga dentro del Palacio de las Cortes, César? Bueno, hacia las 6:00 o 6:30 notamos toda la gente que estaba allí, unos tiros, creímos en principio que era un acto terrorista, y entonces todo el mundo gritando por allí la Guardia Civil, parece que era la Guardia Civil, todo el mundo nos tiramos al suelo. Tengo entendido, según mi anotación, que tan solo el presidente Suárez y el general Gutiérrez de Mellado se han permanecido de pies. Han permanecido de pies sin tirarse al suelo, cosa que creo, yo no estaba en el hemiciclo, todos los diputados se tiraron al suelo. Sí, perdón, César, que interrumpamos, quizás sea Antonio Jiménez, de cara a todos nuestros oyentes, hay multitud de oyentes en estos instantes siguiendo con expectación las incidencias, comenzar por el final. ¿A qué hora has abandonado el hemiciclo? En torno a las 4:45. Vamos, sí. ¿Qué sucedía entonces? Bueno, no sucedía nada, yo creo que... No, en este momento no sucedía nada. Yo había hablado con varios guardias civiles, concretamente la forma de echarme a mí ha sido de la siguiente forma. Había estado como una media hora antes, una hora, hablando con un sargento, la opinión, mi opinión, según mi información que yo tenía, mi escasa información que tenía dentro, es que la operación había fallado. El sargento me decía que no, que él precisamente opinaba que era todo lo contrario. Yo incluso me he permitido hacer alguna gracia, puesto que yo consideraba que esto había quedado un poco relajado. Al menos me permití el lujo de decir dentro de la barra que esto me parecía un golpe militar estilo Gila. Estilo Gila. Sí, atención compañero, ¿llega nuestra señal hasta los estudios centrales? Sí, llega la señal, aunque en algunos momentos... César, por favor, sigue con el relato de las últimas horas. ¿Qué es lo que le interesa a nuestros oyentes, por favor? Bueno, entonces... Al cabo del rato me vuelvo a encontrar con este sargento, le vuelvo a preguntar, me pregunta que si había cambiado de idea, yo le dije que no, que mis informaciones seguían por el mismo camino, entonces me invitó a dar una vuelta por los pasillos, pues incluso llegué hasta la sala de ministros, donde vi que estaban llenos de guardias civiles. En ese momento salió un capitán y me preguntó, iba yo con el sargento, repito, me preguntó que qué hacía yo aquí. Yo intenté callarme, porque pensé que en cuanto le dijese que era periodista me iba a echar a la calle. Y entonces, bueno, no tuve más remedio que ya al final, pues, le enseñé mi carnet. Me dice, ya le hemos dicho que todos los periodistas fuera, así que vaya usted fuera. Le dije que tenía familia militar. Y entonces me fui al sitio donde estábamos unos cuantos reunidos, el chofer del presidente Suárez, un policía de la escolta de Suárez, el chofer del presidente del Congreso, Landrín Ladilla, un ujier, Richard, y otros cuantos. Entonces, al cabo de los 10 minutos, vino el capitán, me dijo que me había mandado marcharme fuera, y le dijo a dos números que me acompañasen hasta la puerta, y me han acompañado hasta la puerta de la salida de carrera San Jerónimo. César, ¿en estas largas horas ha habido algún tipo de comunicación por parte de tanto el teniente coronel Tejero como los miembros de la Guardia Civil que han ocupado el hemiciclo hacia los diputados? ¿Se ha dicho algo? Sí, perdón, César, preguntan desde el estudio central si en estas últimas horas se ha producido algún tipo de comunicación del teniente coronel Tejero de alguna de las fuerzas que controlan el hemiciclo a los diputados y senadores. No, yo creo que en las dos últimas horas no se ha producido ninguna. Yo tan solo puedo decir que hace una hora y media o así yo he escuchado una conversación por teléfono, donde había muchos guardias civiles allí al lado del teléfono, del teniente coronel Tejero, donde oí decir que un determinado, no sé el nombre, que un general, pues que no estaban conformes con un general. Es decir, en ese momento me pidieron el carnet, cuando me vieron ahí escuchando, me volvieron a pedir el carnet, enseñé mi carnet y no me dijeron nada. ¿Quieres decir entonces que las comunicaciones con el interior del hemiciclo no están cortadas, que los teléfonos funcionan? Bueno, últimamente parece ser uno de los compañeros que estaba allí conmigo nos había dicho que había estado toda la tarde hablando por teléfono y que había subido a un despacho y que parecía que el teléfono estaba cortado. De subsecretarios y secretarios de Estado. Va a hablarnos la secretaria de Estado para la Información, doña Rosa Posada. Se pide a todos los españoles que continúen sus actividades. La Comisión Permanente de Secretarios de Estado y Subsecretarios, que asegura la gobernación de España en las circunstancias extraordinarias producidas por el asalto al Congreso, está tomando todas las medidas para que cada ciudadano pueda continuar sus actividades con la máxima serenidad. En estrecho contacto con la Junta de Jefes de Estado Mayor, esta comisión exhorta a todos los españoles para que mantengan la calma y contribuyan responsablemente a la resolución del problema mediante el cumplimiento de su propio deber. Los españoles secundarán así el patriótico mensaje de Su Majestad el Rey, ya que un pueblo que trabaje en paz constituye hoy la mejor defensa de la democracia y de la Constitución. Son las 4 y 13 minutos cuando seguimos informando desde la cadena SER. En el Ministerio del Interior, donde se encuentra reunido el gobierno actual en funciones, está también un hombre de la cadena SER, Ángel de la Vega. Buenas noches de nuevo. Buenas noches, desde la segunda planta del Ministerio del Interior, donde se encuentra reunido el gobierno y donde en estos momentos se está celebrando la reunión con los representantes de los partidos políticos, que todavía no ha terminado. Aparte de esta noticia, nos viene otra de la mano de un colega, de Juan Pla. Juan Pla, el periodista, ha estado hablando directamente con el teniente coronel Tejero y precisamente desde el Ministerio del Interior. Juan Pla, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué es lo que has estado hablando con el coronel, el teniente coronel? Bueno, déjame que ponga en antecedentes a los que escuchen. Ha sido que me han preguntado del Ministerio si yo conocía o si era amigo del teniente coronel Tejero. Yo les he dicho que sí, porque yo no reniego de la amistad de nadie nunca. Entonces, he dicho que me pongan con el Congreso de los Diputados y la telefonista que estaba allí ha ido a buscar a Tejero y Tejero se ha puesto inmediatamente. Hemos estado hablando durante 10 minutos y en síntesis lo que yo quería decirle es que informarle un poco de cómo estaba la situación que él presume que está a su favor en todas las regiones militares de España y lo que quería decirle era que hasta de Valencia se había levantado el estado de excepción y todo eso. Entonces él me lo ha negado y ha dicho que no, que acababa de hablar con Milán del Bosque y que le había dicho que no, que lo que había pasado es que los había mandado a dormir a sus hombres, pero que la cosa seguía en pie. Le he preguntado en tono amistoso qué pretendía y él ha dicho que muy claramente se lo había dicho al general ¿Armada? Armada, sí. Que había estado allí una hora y media con él. Que lo que quiere es disolución inmediata del Congreso, del Parlamento, constitución también inmediata de una junta militar de gobierno y que gobierne esta junta militar hasta que se erradique totalmente el terrorismo. Yo le he dicho que me daba la impresión, le he contado también que había estado hablando con su mujer y con su hijo, que a los cuales conocía yo porque ellos venían a recoger los cupones aquellos que hacíamos en el Imparcial en favor de la Guardia Civil, y le he dicho que me parecía a mí que no iba a tener éxito su gestión y tal. Entonces él ha dicho que sí. ¿No ha hablado en algún momento, Juan, el teniente coronel Tejero, de alguna proposición que le hubieran hecho? Sí, que el general de la Armada le había dicho que incluso le daban un avión para que se fuera, pero él me ha contestado que de avión ni hablar porque se marea mucho en el avión. En fin, ha estado bromeando allí conmigo, le he preguntado qué tal se encontraba y dice que muy bien y que como una flor. Y yo le he dicho también que algunos amigos suyos y míos se habían indignado porque yo me había ofrecido no como intermediario, sino a dialogar con él. Me han dicho que esto no debía ser así, que esto era una jugada del gobierno contra él. Y yo lo que le he dicho a Tejero es que aunque coincidimos en el amor esencial a ciertas cosas de España, que no coincidimos en el procedimiento, que yo no soy hombre de armas y que jamás hubiese emprendido una acción armada para ir contra la Constitución. De ahí creo que nace la amistad que yo tengo con Tejero, de que él sabe que yo he pretendido siempre, aunque he estado en el Imparcial, en épocas que el Imparcial era un periódico, pues francamente escorado y propenso a la involución y al golpe militar, pero que desde que yo tomé la dirección del periódico, pues que no concebía que se pudiese llegar a puerto por un procedimiento violento y armado, que eso iba no contra la Constitución, que se puede discutir o lo que quieras, pero sí contra la voluntad soberana del pueblo español. Acaba de comunicar Juan Pla que hablaba con el teniente coronel Tejero. Este lo que solicita es la disolución de las cámaras, la constitución inmediata de una junta militar de gobierno que se mantenga hasta que se haya erradicado el terrorismo. A la oferta por parte del general Armada de ponerle un avión al general Tejero, este se ha negado en redondo a abandonar el hemiciclo del Congreso de los Diputados. Tenemos conexión con la unidad móvil número 2 de la cadena SER, que se encuentra en las inmediaciones del Congreso. Sí, atención, querido Javier González Ferrari, el general Aramburu pretendía acercarse hasta el Palacio de las Cortes, hasta el Congreso de los Diputados, llegó hasta tan solo la verja y de alguna forma le obligaron a volver de nuevo al Hotel Palace, donde aún permanecen reunidos junto con altísimos militares. Así pues, el intento fallido, nos hemos acercado hasta el general Aramburu y nos ha dicho sin novedad, sin novedad, sin novedad. Estas han sido las palabras taxativas y tajantes de Aramburu. Sin novedad seguimos pues, y sin novedad, pero poco a poco, cuando son ya las 4:20 de la madrugada, la cadena SER va contándoles minuto a minuto lo que está ocurriendo de este suceso que tenía lugar, que comenzaba a las 6:20 de la tarde con la irrupción, violenta irrupción por parte del teniente coronel Tejero y 300 números de la Guardia Civil en el Congreso de los Diputados. Nos acaban de comunicar aquí en la segunda planta que el capitán general de la tercera región militar, Milán del Bosque, está redactando en este preciso momento la orden por la que anula las anteriores, restableciendo así la normalidad en la tercera región militar. Repito, en este momento, el capitán general de la tercera región militar, Milán del Bosque, está redactando la orden por la que anula las anteriores, restableciendo así la normalidad en la tercera región militar. Un momento. ¿Alguna otra novedad? Y bueno, en estos momentos se lo estaba leyendo el comunicado por teléfono del gobernador civil de Valencia. Esta es la noticia importantísima que acabamos de recibir en la segunda planta del Ministerio del Interior. Gracias, Ángel de la Vega. Volveremos más tarde al Ministerio del Interior cuando tengamos noticias desde allí, donde está constituido como les decimos, el gobierno provisional. Tenemos también conexión con la unidad móvil número 2 de la cadena SER, que se encuentra situada a escasos metros del Congreso de los Diputados. Así es, aquí seguimos cuando son las 5 menos 5 minutos de la madrugada. Sin novedad aparente, al menos aquí en las inmediaciones del Palacio del Congreso, cuando se cumple esta hora. En el Hotel Palace, justo enfrente del Palacio, siguen reunidos los altos mandos de las fuerzas de seguridad del Estado. El gobernador civil de Madrid, como nos decía en la entrevista que hace unos minutos pasábamos para toda nuestra cadena, sigue entrando y saliendo, ve cómo está la situación, tranquila aquí, por supuesto, a lo largo de la carrera de San Jerónimo, vuelve a entrar en el Hotel Palace. Numerosos periodistas aguardan el desenlace final de esta historia y el frío es intenso, es lo que podemos decir por el momento. Nos comentaban algunos de los hombres que han permanecido en el hemiciclo hasta las 10:30, 11 de la noche, que han visto algunas escenas, desde luego, increíbles, como por ejemplo ese síndrome de la clandestinidad que aún se padecen en algunos diputados, que en el momento de producirse la acción por parte del coronel Tejero y la fuerza de la Guardia Civil que entraron en el hemiciclo, vieron cómo numerosos diputados metían carnets, y credenciales en debajo de sus escaños, respectivos escaños. La cara de don Manuel Fraga en ese momento parece ser que hizo un comentario fuerte en contra de la situación. Los diputados en general permanecieron, bueno, tensos, pero bastante tranquilos. Son cosas que se están comentando en estas horas de larga espera, de larga tensión, en esta noche tan larga que se está viviendo en las inmediaciones del Palacio de las Cortes, cuando son las 5 menos 3 minutos de la madrugada.